aussi dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur, du bonheur. Buenos días, oyente de La Plata. Esto es Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Estaremos tratando de llenar los espacios hasta las 14 horas. Hoy estamos remándola solos con nuestra operadora Panambi. Dice que ha cambiado el tiempo. Salí temprano esta mañana y había nubosidad variable, como dicen los pronosticadores de turno. Estaba fresco, corría vientito. Con relación al día de ayer, que tuvimos un día casi veraniego, pensábamos que había cambiado. Pana, que acaba de llegar de la calle, nos dice que la temperatura ha levantado y se ve más sol que nubes. Vamos a la agenda de la semana, al resumen de la agenda de la semana. Una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner en Infobae con el periodista Luis Novarecio. Ya en el programa de Mañana es Mejor estuvo el columnista Martín Obregón comentando algunos detalles de esta jugosa entrevista a Cristina Fernández, que está procurando, digamos, recuperar el terreno mediático y saliendo de la rutina de no dar entrevistas. La desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue siendo el tema central de la agenda semanal. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Cambiemos, ha profundizado el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en la Argentina, aprovechando y exagerando el laboratorio de ensayo que le dejó su antecesor Sergio Berni y el marco legal de la ley antiterrorista sancionada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Rambo Berni también se había recostado en la gendarmería como su escudo protector. Lo recordamos piloteando helicópteros y dirigiendo los procedimientos para despejar la Panamericana con represión, los cortes de los trabajadores, y acompañando algunos procedimientos mediáticos contra los kioscos de venta ilegal de narcóticos o la intervención de la fuerza en algunos barrios complicados del conurbano bonaerense. Patricia Bullrich intentó, desde el principio, ser una imitación mediática de la gestión anterior, con iguales disfraces pero con menor preparación táctica y física. Trató de compensar esa deficiencia personalizando su relación con los mandos de las fuerzas represivas, una tarea que le usurpó a su segundo, el viceministro Eugenio Bursaco. Esa estrategia, lógicamente, contaba con el apoyo incondicional de la mesa chica política del gobierno de Cambiemos. La desaparición forzada de Santiago Maldonado la ha puesto a la Wonder Woman de la seguridad argentina contra las cuerdas. Ella es la responsable política, vía Pablo Nocetti, del accionar tenebroso de la Gendarmería Nacional en el Pulof Mapuche el 1 de agosto. Por más artilugios de encubrimiento que intente, por más teorías especulativas berretas que se planten, por más complicidades judiciales y mediáticas que intenten otro relato, Patricia Bullrich, responsable política, y los 40 gendarmes como autores de la desaparición forzada del ciudadano argentino Santiago Maldonado. La teoría del gendarme solitario solo la creerá Eduardo Duhalde, responsable impune de las

responsabilizando a Cristina Fernández de Kirchner por las incapacidades propias y ajenas que han mostrado con sus internas las distintas vertientes del justicialismo. Y acá digo justicialismo porque ya me niego a mencionar como peronismo los enfrentamientos de estos espacios. A mí siempre me enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa y no se ventilan en los pasillos, y mucho menos mostrando debilidades por las que el adversario descorcha botellas para el brindis. El gobierno de Cambiemos, el espacio político de Cambiemos, debe a estas alturas descorchar botellas, viendo las vulnerabilidades de estos políticos de escritorio, cuyos llantos plañideros están más a tono con las páginas o los programas de amarillismo farandulesco que para columna de un análisis político decente. Florencio Randazzo había respondido con esta carta a otra que había mandado Cristina Fernández. Parece que el contagio fluyó y también Margarita Stolbizer le escribió una carta a Mauricio Macri, aunque en un sentido totalmente distinto. Los políticos a estas alturas apelan a cualquier fundamento, a cualquier manera, como para, digamos, estar en el centro mediático. Pero sigo sosteniendo, los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Los discursos tienen que ser reemplazados por programas de gobierno. Tus cartas son un vino me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente, no sé si no soñar. Igual que el mar, tu cuerpo amargo, igual que el mar. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, consumo de clavel, y encima de mis huesos, de amor, cuánto papel. Tus cartas apaciento, metido en un por redil y hierba les doy mi corazón. Bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, consumo de clavel,

Esta ley, promulgada el año 2006, está a punto de vencerse en noviembre de este año. Y el reclamo, la exigencia es que las cámaras se reúnan para una prórroga. Los pueblos preexistentes, los legítimos dueños, un derecho que por otra parte ya se contempló en la reforma constitucional del año 1994, que incluyó en el artículo 75 el inciso 17 en esta ley de leyes de la República Argentina. A pesar de la promulgación de la ley, a pesar de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, vuelvo a repetir, a pesar de eso, los abusos y los desalojos de los pueblos originarios continuaron. La sanción de la ley 26.160 por lo menos morigeró los desalojos. La ley ordenaba frenar los desalojos y hacer un relevamiento. Esto incumplido o cumplido parcialmente y a desgano por los gobiernos a partir de la sanción en el año 2006. Ojos ciegos y oídos sordos, salvo honrosas excepciones de legisladores que acompañaron los reclamos de los pueblos originarios, los despojos continuaron en la senda de complicidad que habían tenido durante la dictadura asesina y sobre todo en el menemismo que facilitó la adquisición de tierras a los inversionistas foráneos y a los multimillonarios extranjeros con intereses en las transnacionales como Benetton o el amigo del presidente Mauricio Macri, Joseph Lewis. El 27 de septiembre se tratará la prórroga de la ley 26.160, cuyo tratamiento se ha dilatado con distintas argucias y acuerdos de los bloques mayoritarios. Una prueba que cuando se trata de intereses o de negocios, el oficialismo y la oposición dejan de pelearse entre ellos y acuerdan amistosamente, olvidándose de sus supuestas diferencias. Será un deber ético que los legisladores bien paridos no solo aprueben la prórroga de la ley y la reglamenten, reconociendo un derecho ancestral. Por otra parte, el pueblo en las calles ese día 27 de septiembre se los demandará. Thank you. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas. Se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, el que escuchamos como cortina de fondo es el dirigente mirista Miguel Enríquez. 44 años se cumplieron el 11 de septiembre del golpe de Estado liderado por el general Pinochet, que acabó con la llamada vía chilena al socialismo, el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se hallaba el presidente Salvador Allende, y su decisión de morir antes de entregar el mando a los golpistas, fueron sus episodios emblemáticos. Chile era hasta esos momentos uno de los países de Sudamérica con una tradición democrática que evitaba los golpes de Estado. Era prácticamente la excepción a la regla. A partir de la asunción del gobierno de Salvador Allende, el ejército chileno empezó, mejor dicho, las Fuerzas Armadas chilenas, porque no solamente fue el ejército finalmente sería el que lideraba el golpe, pero tanto la Armada como la aviación estaban en una línea de oposición al gobierno, oposición que se acentuó con la renuncia del general Carlos Prats a la jefatura, a la comandancia del ejército y la asunción de Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973, el presidente Allende, advertido de los primeros movimientos golpistas de la Armada en el puerto de Valparaíso, había llegado al Palacio de la Moneda, acompañado de su guardia personal, en la mañana, y en los alrededores del palacio ya se veían las tropas golpistas. En su primera locución por la radio, Allende estaba informando al país del levantamiento que él suponía restringido a la Armada en Valparaíso. 15 minutos después, las radios de la oposición, la mayoría de radios de oposición, transmitían la primera proclama de las Fuerzas Armadas. Las palabras de Salvador Allende cerca de las nueve y media de la mañana por Radio Magallanes, esas emotivas palabras en el que Salvador dio su último discurso. Fue la primera experiencia latinoamericana de la vía, digamos, al socialismo pacífico, al socialismo desde la democracia. El Partido Socialista Chileno integrado por las distintas vertientes de izquierda, fue la que intentó un programa que en cierta manera conmovió los intereses de las clases dominantes en Chile. La intervención de la Agencia de Inteligencia Norteamericana y sobre todo del canciller norteamericano Henry Kissinger en la política interior chilena siguió en la línea que se había instaurado desde la intervención de la CIA en el Uruguay durante la época del movimiento armado Tupamaros. Después vendría el Plan Cóndor, el 11 de septiembre de 1973, la experiencia de Allende, la experiencia de la vía chilena al socialismo, caía bajo las tropas del ejército comandadas por Augusto Pinochet, un proceso que derivaría en detenciones, en torturas, en presos políticos y sobre todo en un cambio de paradigma en el país trasandino que hasta ahora tiene sus consecuencias. A los casos emblemáticos de los desaparecidos en Chile podemos referirnos al caso, por ejemplo, del cantante Víctor Jara y otros muchísimos más. Siguieron inclusive intervenciones de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA chilena, hasta en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, que fue en los Estados Unidos, o el atentado al ex general comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, que fue asesinado en Mendoza, Argentina. Decíamos que a partir del golpe de Pinochet se empezó a instaurar el gobierno, un gobierno dictatorial y la política económica neoliberal en Chile, hecho que no han podido ni siquiera atenuar los gobiernos de la Concertación y el gobierno actual de la nueva mayoría cuando Chile retoma los procesos democráticos. Inclusive el país trasandino ha sido, digamos, uno de los primeros países en los que los sectores de la derecha dura, representados por Sebastián Piñera, han tomado el gobierno por la vía electoral, han accedido al gobierno por la vía electoral. Circunstancias que no son para nada casuales, determinan que terminado el gobierno de la nueva mayoría el próximo año y en las nuevas elecciones, el candidato con mayor intención de votos justamente es el expresidente Sebastián Piñera, un empresario que durante su gobierno, y acá digamos es un antecedente como para analizar el proceso que estamos viviendo en la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, Sebastián Piñera fue el primero en hacer un experimento en poner a todos sus ministros como los CEOs de las empresas chilenas. O sea que los CEOs como ministro de gobierno no son un invento para nada del macrismo o del gobierno de Cambiemos. Ya Piñera hizo ese experimento durante el gobierno de su sector, del espacio político de la derecha en Chile. El proceso que intentó Piñera fue un fracaso, no solamente en lo político, sino también un fracaso en lo económico. Pero

Prohibido Cumbia. Éramos muy jóvenes, llevábamos barba, bigote, patillas, melenas, tocábamos la guitarra, fumábamos marihuana, íbamos sacados y olíamos a rayos. Algunos habían estado en la cárcel por sus ideas y otros se habían tenido que ir al exilio. Ahora, en un presente de mordidas y comisiones, algunos de los nuestros han vuelto a la cárcel, bien que por otros motivos distintos, pero en lo esencial no hemos cambiado. De coche, sí, y también de casa, y de partido, y de mujer, varias veces, gracias a Dios, pero seguimos con las mismas convicciones y con más morro. Frase de Mundo Mendoza, libro de Liaque Sermois, un escritor español, recordando los tiempos sesentistas y setentistas. Recordábamos en el In Memoriam al proceso de Salvador Allende, que tuvo como una de sus figuras emblemáticas al líder del movimiento de izquierda revolucionario en Chile, Miguel Enríquez. Yo tengo anécdotas de viaje para contar de la época post-golpe, cuando solíamos ir de vacaciones todos los años desde la Argentina hasta Perú y hacíamos el viaje por tierra, un viaje que implicaba pasar 5 días en micro, por tanto por las rutas chilenas como por la Panamericana, para ir hasta la ciudad de Lima. No puedo olvidar, en un trayecto que iba desde la ciudad de los Andes hasta la ciudad de Santiago, que viajábamos en uno de los micros chicos, que vendría a ser una especie de combi, un poquito con más asientos, que los chilenos llamaban liebre. Estábamos en la modorra del viaje, viniendo ya desde Buenos Aires, en el tercer día de viaje, cansados, somnolientos, y un pibe como de 6 años empezó a corretear en el micro, quizás aburrido, y uno de los compañeros estaba jugando con una pelota, y uno de los compañeros quiso jugar con él. Y efectivamente usó la palabra esa, la palabra compañero. En el micro, en ese momento, digamos, se escuchaban las voces de toda la gente, por ahí algunas risas. Y cuando uno de los que viajaba con nosotros, peruano como yo, le dijo al pibito que correteaba: ¿qué pasa, compañero? El silencio fue sepulcral en el micro a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra compañero era una de las palabras emblemáticas del espacio de Allende, de la Unidad Popular, lo cual indicaba digamos, la política de miedo a partir del golpe de Pinochet. En otro pasaje del viaje, estábamos por llegar a la ciudad de Santiago y el chofer venía contando chistes, esa broma, esos cuentos verdes, y de repente en una de las paradas subió un carabinero, el carabinero vendría a ser como una de las fuerzas auxiliares, digamos, del gobierno, vendría a significar lo que significa acá la gendarmería argentina. A partir del momento en que subió al carabinero al micro, el clima cambió totalmente. Ninguna de las personas durante la hora y media en la que concluí el viaje esbozó una sola palabra. Significativo de lo que se vivía en esos momentos, año 74, un año, tres meses después, porque estábamos cerca de las fiestas navideñas del año 74, un año y tres meses después del golpe de Pinochet, fuimos a parar al departamento de uno de nuestros amigos chilenos, ex mirista que vivía en el pasaje Alameda, muy cercano a unas cuantas cuadras del Palacio de la Moneda. Todavía había golpe, había estado de sitio en Chile. Había queda, toque de queda a las 22 horas. Y fue impresionante cuando el reloj marcó las 22 horas, la ciudad se empezó a quedar en un silencio sepulcral. Y a los 10 o 20 minutos, lo único que se escuchaba era el ruido de un tanque militar que pasaba por la Alameda, y atrás 20 soldados marchando marcialmente. Para colmo, nosotros que veíamos desde uno de los ventanales del primer piso donde quedaba el departamento de estos amigos chilenos donde nos quedamos, era impresionante la marcialidad a las 22 horas y 20 minutos de esos militares en la soledad de la noche, porque no había ningún transeúnte ni ningún auto. Y para colmo, digamos, el uniforme de los soldados del ejército chileno, sobre todo los cascos, eran muy similares a las de las tropas alemanas durante la época de Hitler. Muy impresionante. Son anécdotas que quedan de los tiempos en el que el Estadio Nacional de Chile sirvió como campo de concentración para los prisioneros del régimen, la mayoría, digamos, ex miristas y seguidores de la Unidad Popular de Salvador Allende. Chiquitita, mi sai fragi. Maribel no es nada fácil. Tiene días que son espinas y otros días que es más que el sol. Tiene un gran carisma inflable que se hincha con esplendor, y unas pestañotas grandes, grandes, de

La 1:05 pasadas. Seguimos en Rebrauta FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Hemos entrado a la segunda hora del programa. Hoy está ausente nuestro compañero Antulio Pocio, quizás disfrutando de los buenos augurios en un viaje, según él, que, digamos, tiene que ver con los buenos augurios de la semana pasada de su zodiaco, ¿no? Él es del signo Libra, y el zodiaco le daba unos buenos pronósticos, unos pronósticos muy positivos. Parece ser que está disfrutando de ellos. Si nos está escuchando, le diríamos que para la semana esta, el pronóstico zodiacal decía que iba a tener una cierta incertidumbre financiera, pero eso compensaba con una gran felicidad personal. O sea, bolsillo flaco, pero bueno, otro tipo de disfrutes por ahí mucho más agradables que los materiales, porque lo fundamental es llenar el espíritu. Estaba en Venus, su signo, tenía influencia de Venus, y le aseguraba, digamos, un fin de semana placentero. Acá decía muy enamorado de su pareja. Esperamos que sea así, Antulio. Disfruta mucho de este fin de semana. Interés versus sentimiento, decía, que prevalezca la emoción. Entonces, esa es la recomendación fundamental para este sábado y este domingo. Que prevalezca la emoción. No importa que el bolsillo esté carente. En cuanto a los nuestros, digamos, Panambí dice que tu signo, también con influencia de Venus, no favorece en lo amoroso. O sea que a diferencia de Antulio, viste, vos en ese sentido, digamos, te augura mejores, tenés mejores augurios en lo económico que en lo amoroso, al revés de Antulio. Parece que esta semana es Venus el que prevalece en todos los signos, por lo que puedo ver acá. No me recomienda, digamos, grandes sorpresas. Sí, tranquilidad para el fin de semana. Dice, el aprendizaje más valioso se logra al saber escuchar. Seguramente es así. Antulio, entonces, seguí la recomendación, que prevalezca la emoción. Sobre todo eso, que prevalezca la emoción. Me hubiera gustado ser paciente de Freud, que me drogara e hipnotizara. Sé lo que me pasó, terrorismo de estado casa adentro, pero no doy con una sola imagen de la hoguera, ningún leño, ni una chispa. También hubiera pasado por lo de Yank, pagarle solo para poder charlar. Pero, en términos de psicología, me quedo con los existencialistas que, acá en la Facude en Córdoba, ni siquiera se enseñan. Igual, la vida te da sorpresas. De hecho, uno me hizo de piedra persona, un tipo muy loco que te clavaba los dedos hasta que gritabas o llorabas. Después, sobre la emoción, llegaba el análisis, el contacto. Terminé con él antes de anoticiarme de lo que me había pasado de chico, de su puerta, de la puerta de su laboratorio, en el sótano, colgaba un cartelito. No te prometo que te vas a sentir mejor. Te aseguro que vas a sentir más. ¿Cómo no tentarse? Un poema de Vicente Luy

vamos a recomendar, como hacemos toda la semana, lectura. Por ahí para los tiempos en los que uno está distendido. Más un domingo, porque yo creo que el sábado se ha hecho para disfrutarlo, digamos, socialmente. Sobre todo los sábados a la noche. Touching from a Distance está escrito por Deborah Curtis, la compañera de Ian Curtis, el líder de Joy Division. Es una especie de autobiografía en donde cuenta algunos detalles de la vida de el ex músico de Joy Division. Está por las pocas páginas que he podido hojear, está bastante buena, bastante buena. La otra es la revista Sudestada, siempre la recomendamos, revista cultural y política que ahora viene acompañado con otra revista que se llama Mascaró. Escriben César González, Gustavo Varela, Juan Bautista Duiseide. Y tiene notas como cuando el Che polemizó con Lenin, entrevistas a una periodista muy lúcida como Leila Guerriero, de la que rescato la frase de que encabeza la entrevista, que dice: un periodista sin calle está desnutrido de experiencia. Comparto totalmente lo dicho por Leila. Leila es una, aparte de periodista, es una gran escritora. Tengo un par de libros de ella editados por la editorial chilena de la Universidad Diego Portales. Otra de las notas, El Pucho en la Oreja, Una Política sin Afuera. Nota de género, trata las otras desaparecidas. La otra historia, Amor en tiempo de la dictadura. Contate un tango, el lunfardo censurado, nota de Latinoamérica, Honduras, Morales y Machetes, una entrevista al músico Lisandro Aristimuño, en la calle Pergamino en llamas, tierra adentro, la página 63 nos promete una nota sobre la realidad mapuche, la amenaza mapuche. Dice: detrás de una campaña típica de demonización por parte del gobierno de turno se oculta una trama compleja. ¿Qué se oculta debajo de la ignorancia de los gestores en su ofensiva pública contra los pueblos originarios? ¿Cuál es el papel de los grandes terratenientes de la región patagónica, de las corporaciones que hacen del extractivismo su negocio cotidiano, de los políticos que garantizan impunidad y silencio? La amenaza mapuche o una inconfundible cortina de humo a la medida de los intereses de los poderosos y validada por la complicidad de los indiferentes. La nota que vuelvo a repetir está en la página 63. Comentábamos en los segmentos anteriores lo del vencimiento de la ley 26160, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad de la tierra, de la tenencia de la tierra de los pueblos preexistentes, con lo que está pasando no solamente en el sur, sino toda la problemática de desalojos de las tierras en el noroeste. Salta es, creo que, la provincia que tiene más problemas en cuanto a desalojo de los pueblos originarios, sobre todo de la comunidad abaguaraní. Todo tiene que ver con todo, y esto del, digamos, la construcción de un enemigo que no existe, el poderoso RAM, sus vínculos con el alicaído quebracho de Fernando Esteche, ambos, como por ahí puede llegar a pregonar las teorías disparatadas del gobierno, los brazos son capaces de decir que son los brazos armados de los espacios peronistas de oposición. Otro in memoriam del 17 de septiembre de 1992. El servicio del Estado, el Servicio Especial de Inteligencia Nacional del Estado peruano, después de tiempo de infiltraciones, está con el refugio del líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, alias el presidente Gonzalo, considerado como la cuarta espada del marxismo, leninismo, maoísmo. El líder de la insurgencia de Sendero Luminoso estaba oculto en la casa de una bailarina clásica, Marisa Garrido Leca, que hace unos cuantos programas comentamos, estuvimos dando una semblanza. Marisa Garrido Leca salió hace un par de días de la prisión después de cumplir su condena de 25 años. Entonces, el 17 de septiembre de 1992, era capturado por el CEIN Abimael Guzmán, el líder de la insurgencia de Sendero Luminoso. Un triunfo político que después acaparó el ladrón, asesino y terrorista de Estado Alberto Fujimori, en ese entonces presidente del Perú. Saquémonos el peso pesado por ir. Está bien que me veas así, tal cual soy.

más allá de las diferencias que puedan tener estos países entre sí, tienen un enunciado en común. Hay que bajar el costo laboral. Tanto en Francia como en Brasil y en el corto plazo en la Argentina, serán puestas en vigencia con ese falso discurso que en realidad oculta la verdadera estrategia de las élites económicas. Esto es, darles a los ricos lo que se les roba a las mayorías, sacarle a los trabajadores derechos ganados a través de los años con sangre, sudor y lástima y lágrimas, perdón, como diría Winston Churchill. Disminuir el costo de los despidos, no pagar indemnizaciones, incrementar la edad de las jubilaciones, precarizar el trabajo en blanco, hacer decaer las coberturas de salud y el seguro por desempleo. Aparte de que ese combo ya de por sí disminuye los costos laborales, los siempre ganadores de estas leyes, los patrones que mandan, seguramente recibirán ofertas de reducción de impuestos y otras gangas con el falso leitmotiv de que crean empleo, de que ese empleo es de calidad, como les gusta decir a los oficialismos y a los oficialistas de turno. Blast, master, blast, yeah. Huh. Everyone's feeling pretty. It's hotter than July. Though the world is full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms. Molly's hot on the box. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Jamming until the break of dawn. I bet nobody ever told you that you will be jamming until the break of dawn. You're jamming and jamming and jamming and jam on. Jam on, yeah. They want us in their fighting, but our answer today is to let all our worries, like the breeze through a finger slip away. Peace has come to Zimbabwe. Third world's right on the one. Now's the time for celebration. Cause we only just begun. Did you know you will be jamming until the break of dawn? I bet nobody told you that you would be jamming until the people are gone. You're jamming, jamming, jamming, jam you. You're jamming until the people are gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I know you would be jamming until the people are gone. I say you're jamming and jamming and jamming and jam on. Am I happy? As a matter of fact, I can say I'm ecstatic. Cause we all just made a pact. We've agreed to get together. Join us children in Jah. When you're moving with the positive, your destination is the brightest star. Someone up the road. Is the name of the Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Ha vuelto uno de los lemas del menemato, ¿no? Hemos vuelto al primer mundo. Y lógicamente, como hemos vuelto al primer mundo, los multimedios, seguramente por ese motivo, exageran sus coberturas en el exterior. Y como es lógico, como sucedió hace unos días, los centrales Miami y no Quilmes, Bernal, la periferia de La Plata, inclusive parte de la provincia de Buenos Aires como Junín y otras provincias como La Pampa, quizás tampoco Cuba, ¿no?, que está tan ahí de Miami. Claro, no tienen ni el swing ni el estatus de una ciudad tan emblemática para la tilinguería argentina como las costas de Florida, Miami, Orlando, Disney, inclusive la muy reciente y horrible costumbre de haber cambiado en los viajes de egresados las idas, los paseos por Bariloche, por Disney World. Si hacemos un vuelo rasante, un low cost rasante por los distintos lugares, veríamos que yendo a las tierras de Donald Trump, ya después del paso de la tormenta Harvey, se le va a complicar, lógicamente junto con sus socios de negocios, encarar la construcción de un muro que separe Texas con México. El motivo, bueno, el nuevo problema, y lo están reconociendo los mismos asesores económicos norteamericanos, será primero reconstruir toda la costa de Texas, que no nos olvidemos, antes perteneció a México, antes que los norteamericanos se apoderaran de Texas y de sus riquezas petroleras. Si bajamos a México, tenemos datos escalofriantes. En México, en la última década, hay más de 200.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y más de 40.000 desplazados por la fuerza de los territorios que antes habitaban. Alguien ha llamado a eso una democracia de la barbarie. Vio con el latiguillo este de que los gobiernos o algunos gobiernos son o no son una dictadura en esta democracia que hemos sabido conseguir. En México, democracia de la barbarie o Estado fallido, gran parte de las instituciones del Estado resulta cómplice por acción u omisión de estos hechos horrorosos. El gobierno de Peña Nieto o el Partido Revolucionario Institucional posiblemente pierda las próximas elecciones del año 2018. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional ya ha perdido una elección con el Partido de Acción Nacional, el PAN, que vendría a ser una de sus sucursales, y en México nada se compuso. Más bien el latiguillo era cuando vuelve el PRI, seguramente lo del narcotráfico, lo de los desaparecidos, lo de las torturas, se amenguará. Todo lo contrario, ha recrudecido. En México, la clase política, las fuerzas policiales, algunas de las instituciones de la represión del Estado, están contaminadas por el negocio del narcotráfico. Bajamos un poquito más y nos ubicamos en Colombia, en donde esta semana ha recibido la visita de el Papa Francisco, alias Bergoglio. La semana anterior, las FARC mantuvieron las mismas siglas en su salto de la insurgencia a la arena electoral, a la usanza de las democracias liberales. Ahora, en su estadio democrático, se denominan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tuvieron su congreso fundacional en la capital, en la ciudad de Bogotá, en un escenario principal colmado de rosas rojas. Entre los miembros de su dirección, de la dirección que fueron elegidos por voto popular, están los conocidos dirigentes de la antigua guerrilla, Carlos Lozada, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, y los negociadores de la paz, uno de los dos principales negociadores de la paz, de las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, Iván Márquez y Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, que está recuperándose de una dolencia. Un comentario que cierre este viajecito, este low cost, tiene que ver con la impronta económica de este gobierno, del gobierno de Cambiemos. Paul Singer, el referente de los fondos Carroña que litigaron contra la Argentina, dijo que el presidente argentino Mauricio Macri es el campeón de las reformas económicas en una entrevista que le dio a la influyente revista Time. Un elogio seguramente como agradecimiento a las ganancias que obtuvo en el arreglo del gobierno macrista con esos fondos depredadores. ¿Quiere cifras? Singer y su fondo invirtieron 177 millones de dólares en bonos argentinos. Esos 177 millones de dólares, después de los juicios y después de la sentencia del juez Griesa, hicieron que los fondos de inversión de Singer cobraron, después del arreglo, 2.426 millones de dólares. O sea, en pocos años una rentabilidad de más del 1.200%. Imagínese si Paul Singer no va a decir que Mauricio es el campeón de las reformas económicas. Seguramente Paul Singer, en sus adentros, muy en sus adentros, evitó decir que Mauricio será el campeón, pero que el resto de los argentinos somos los boludos más grandes del planeta. Ricardo Rubén, yo soy una estufa, vos Figueroa. sido fiel. Pero cuando llega la hora del placer, se porta distinto. Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Is it on, Tommy? Seems as clear as yesterday. We saw it in a dream. A dream became insanity. An awful gaping scream. So sad to see such emptiness. So sad to see such tears. And heaped up leaves of bitterness turn moldy. Aprovechando la cortina del viejo grupo de rock Procol Harum, diremos que Simon Reynolds, uno de los más referenciados críticos de rock junto a Gray Marcus, dice que hoy en día Marx diría que la fama es el opio de los pueblos. A propósito, hace unos días leí en la revista Anfibia, una muy buena revista que recomendamos, que una frase similar con respecto a esto, no con respecto al rock, pero sí con respecto a cuál es el opio, Kate Millett, una de las precursoras del feminismo, decía que el amor es el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Está muy buena la nota sobre Kate Millett, recientemente fallecida, y la discusión de politizar. Ella ya planteaba en uno de sus libros politizar incluso el ámbito doméstico, donde manifestaba que a través del núcleo familiar se empieza a instalar el patriarcado. El patriarcado empieza a instalar su sistema de dominación. Recomendamos fervientemente la lectura de la revista Anfibia. El lunes la multisectorial La Plata y las organizaciones, distintas organizaciones que la componen, convocan a las 18 horas en la Plaza Moreno para una marcha convocando la, conmemorando la desaparición de Jorge Julio López. Estaremos presentes. Y a propósito de la fecha de mañana, 16 de septiembre, Claudio de Hacha, María Clauda Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco Panchito López Montaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro, presentes, fueron desaparecidos por integrantes de los grupos de tareas, el servicio de inteligencia del batallón 601 y la policía bonaerense comandada por el genocida Ramón Camps, el 16 de septiembre de 1976, en el episodio conocido como La Noche de los Lápices. A Claudio de Hacha, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, presentes ahora y siempre. Past the ivy-covered windows of the Angel, down Athenaeum Lane, to the cathedral. Through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gaze, my back to the gaze, my back to the gaze of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky rows. In unhappy rows, in unlucky rows, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? To the garden. Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in sunlight, and I see the way that you breathe. All alive and a-leaning, alive and a-leaning, all alive and a-leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angels, let the saints attend to the keeping of the cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold, for God is in this hand that I hold. As we open up the gates, as we open up the gates, we open up the gates to the garden. Prohibido cumbia. Estamos casi en la finalización del programa. Hoy no hemos distendido mucho, estuvimos muy serios, pero bueno, quizás extrañamos a nuestro compañero Antulio. Recordamos la convocatoria de hoy a las 14 horas. En conmemoración a la Noche de los Lápices, la convocatoria a las organizaciones sociales, a las organizaciones estudiantiles, es en la Plaza Italia a partir de las 14. Saliendo del programa, vamos para allá. Solo nos resta desear a todos un buen fin de semana. Aparentemente, el tiempo va a acompañar, a diferencia de las últimas dos semanas en las que tuvimos lluvia, lluvia y lluvia. Mañana está pronosticado que el sol acompañará nuestras salidas nocturnas y el domingo también habrá un hermoso día. No sé si podremos retomar, digamos, la rutina del asadito, básicamente por los precios de la carne y los bolsillos flacos, pero por lo menos alguna reunión al aire libre y comer algo al aire libre con los amigos o con la familia. Panambí, gracias por el aguante de hoy en los controles. Será hasta el viernes que viene. Okay. ¿Qué más puede uno pedir para morir de amor platónico? ¿Qué es lo que está detrás? Gana, cambiemos. ¡Puaj!